Bueno, pues buenas tardes, noches ya. Muchísimas gracias por venir. Hoy vamos a hablar de ilustración y de ilustración con firma femenina. Nosotros somos Antonio Abad y Cecilia Ojeda, somos de la editorial MacLean y Parker. Vamos a hacer 4 años ya editando en tiempos revueltos, ¿no? Nos parecía que teníamos que hacer un poco de piña con la gente que nos hace las ilustraciones de las portadas y de algunos de nuestros libros, porque al principio era Antonio el que hacía, bueno, del primer libro, fue Antonio el que hizo la ilustración de la portada. No sin quejas por parte de todos. No sin quejas por mi parte, por parte del autor, por parte de los lectores. Pianito Casio, pero ahí queda, escalerita. Después de 3 años. Ahí está, parece un pianito Casio. Es que no está aquí, es Indra, no está, pero bueno, le enseñaremos esto. Y ahora sale, Luis, si pasa, ahora sale el pianito Casio, la primera de todas. Es una escalera, tiene un montón de sentido si leyes el libro, ¿vale? Es una escalera y tiene mucho sentido que sea una escalera, pero no es. En fin, bueno, yo voté por ventanas, por si sirve de algo. Pero el autor y él me tumbaron. Como digo, empezó Antonio haciéndolo porque somos como Flick y Flack, dos en un reloj. Bueno, ahora somos más, por suerte. Y a partir del segundo libro empezamos a contar ya, que también es una chica, María Torres, con ilustradoras, porque son casi todas ilustradoras, excepto Cuentos Orientales, ¿no? Cuentos Orientales y El Viento, o sea que el resto son todo mujeres. Y hoy tenemos una muestra bastante representativa de lo que, bueno, pues de ellas, de las ilustradoras. Voy a presentarla, voy a decir sus nombres y ahora os cuento un poquito de qué va esta primera diapositiva que estamos viendo. Gloria Rompo, buenas noches. Hola. Ella es la autora de Del Bosque. Ahora se me van a olvidar todos los nombres y voy a quedar fatal. Ángela Arias, que es la autora de La huella de las ausencias y de Babel de un hombre. Beatriz López Gallego, que es la autora de la portada de La muñeca con cola de pez y de otras cositas que veremos después. Y Irene Suárez, que su portada no está aquí, la veremos porque más adelante. Es otra colección. Porque es colección esa colección... Sí. Sabía que no debía hablar, me oprime. Que no debía hablar. Tú después. Claro, sí. La colección que estamos viendo ahora es la colección Taiga, que es la de narrativa. Bueno, tengo que decir que cuando nosotros empezamos con la editorial, para que lo pongáis un poquito en contexto, en realidad, aunque esté aquí callado, yo lo estoy sujetando porque él charla mucho, pero el cerebro creador del diseño y de la imagen corporativa es él. Yo solo soy la chica de los cafés, no me hagas mucho caso. Entonces, todo lo que es el diseño de las colecciones es suyo. Y esta es la colección de narrativa, que es la primera con la que salimos y que es un poco la más importante, digamos, en tamaño, porque es la que tiene más títulos y demás. Y de todas ellas, 1, 2, 3, 4 son suyas, ahí adivina. Y el resto pues son encargos, efectivamente, a ilustradores y a creadores, el 90% mujeres. Luego, no sé si están pasando la... Sí, la siguiente ya es el primer libro de ella. Vale. A ver. Pues si queréis que hablen un poco ella, o qué querías hacer tú en este punto, porque yo ya he dicho esto. ¿Ya has acabado? Bueno, no he acabado, pero te doy la palabra por si acaso. No, la he hecho bien, entonces ya podemos seguir. Podemos seguir, ¿eh? Vale. Pues vamos a ver cada una de las portadas y que cada ilustradora nos hable un poquito de... ¿Eh? Sea sincera. Te ha tocado a ti porque luego te repite, entonces no podemos ponerte juntas. Entonces, este es un libro de relatos que salió en marzo de este año y que es una de las portadas más comentadas y más... ¿Que sí? ¿Crees tú que crees? Una muchacha semejante de pose, pues sí. Entonces, bueno, en realidad lo que queríamos hacer es que cada una de ellas nos hable un poco de la relación ilustración-texto, de cómo afrontar los encargos, de porque claro, todo esto es, oye, Beatriz, ¿te apetece hacer la portada de este libro? Mira, léete un par de relatos, ella va a contar ahora el proceso, y tú nos dices sí o no, si te motiva, no te motiva, tal. Y... Siempre dicen que sí. Siempre, pues, en un momento, no sé, no, nadie nos ha dicho que no. Entonces eso, un poco porque las portadas son lo que primero se ve de un libro, lo que más llama la atención y lo que al lector le atrae más, y nosotros pues tenemos que elegir la portada que creemos que primero que se adapta al libro y segundo que comercialmente va a tener más tirón. Y si contamos con un plantel de ilustradores y ilustradoras en este caso como este, pues lo tenemos mucho más fácil. Beatriz, todo tuyo. Bueno, vale. Pues el proceso de esta ilustración, la verdad que fue un solo relato que daba nombre a, daba título también al mismo libro, y me pareció muy sugerente que el título fuera precisamente un pequeño detalle del relato y nada más. Así que me gustó la idea de jugar con esa imagen de la muñeca con cola de pez, pero que a la vez representase lo que pasa en ese relato, un poco un juego, sin que fuera una sirena, pero que mentalmente tú mismo te lo pareciese. Cuando lees el relato, en realidad no tiene nada que ver con ninguna sirena, y eso es lo que me hacía gracia. En realidad, la verdad que yo me siento muy libre, yo hago un poco lo que me pide en ese momento el alma y la mente, y nadie me ha cortado hasta ahora, así que yo sigo en mi plan. La verdad que me han dado mucha libertad, no me puedo quejar. Y no sé. Venga, habla, que estás deseando. No. No. Sí, yo creo que ellas hablen de ella. No, pero bueno, interactúa, ¿no? Porque yo no sé qué decir. Ah, bueno, sí, es un, por ejemplo. Es que ellas ilustran muy bien, pero la de interacción muy mal, social, muy mal, regular. Vale, bueno, en este caso, por ejemplo, depende del libro. Nosotros le decimos al autor, este es el texto completo, por ejemplo, si es una novela o si son relatos, le pasamos varios relatos. Cambia mucho, depende del momento en que esté el proceso de elaboración del libro. En este caso, por ejemplo, a Beatriz, como sabíamos que el título partía de una parte de uno de los relatos más significativos, pues era como, bueno, léete solo este relato, porque de este relato vas a sacar ya la portada. Entonces era suficiente eso para ella basarse ya en el dibujo, ¿no? Y le daba todo el sentido. El libro en este caso tiene un punto erótico, todos los relatos tienen esa unión. Entonces era perfecto porque ya le daba todo un poco el significado al conjunto, ¿no? De este libro, ¿no? Cuando conforme ellas vayan hablando, pues si quieres voy explicando un poco cómo ha sido el proceso de cada uno, porque es muy diferente. Todos son bastante diferentes, ¿no? Sí, porque además las técnicas son distintas entre claro. Sí. Eso lo podéis explicar vosotras, por ejemplo, que eso a la gente siempre le interesa. ¿Y tú cómo pintas en tu casa? ¿Qué es la niña? Que eso es otra cosa, que si tenéis cualquier pregunta en cualquier momento... Sí, no, esto no es una presentación normal, que ¿eh? Que a un coloquio posterior, no. Hace que hablen, por favor. Yo puedo decir que esta ilustración, la primera vez que la conocí fue por la chapita que me regalasteis. Ah, yo también la tengo. Tardé un rato en darme cuenta de que no era una sirena. ¿Sí? O sea, tardé un rato en ver que efectivamente era una mujer. O sea, no. Pero me gustó el hecho de tardar un poco en darme cuenta de ese... Hombre, de rato, la pose, ¿no? El color, el juego, sí, ese de las draguitas, ¿no? Es como... Claro, porque... Sobre todo cuando lo ves en pequeño, a lo mejor, no, pero incluso en el libro, porque lo había visto antes en el libro, como justo, ¿sabes? Como que está unido al final con el tema de la braguita, entonces como tardé y me gustó mucho ese juego de eso, de la muñeca con cola de pez. En este caso el pelo es obsesión personal. Que me gusta mucho y me gusta mucho el pelo largo y me da mucho juego al dibujo, la verdad, porque en todos los sentidos que busque siempre... El pelo es un ornamento. Y bueno, pues eso es un personal. Bueno, yo pinto, aficionado. Es que yo tengo un cuadro que es muy parecido, porque eso es de Van Gogh. Hay un cuadro de Van Gogh que es muy parecido. ¿Sí? ¿Cómo lo...? ¿Recuerdas el título? No, pero no, es que... Si tú, que te está recordando a ti. Sí, porque claro, si al pelo le pone una trenza, es el cuadro que yo he hecho. ¿Sí? Pero... en la braguita. Pues la verdad es que no lo he visto, no lo he visto. Es de Van Gogh. Me gustaría verlo, me gustaría verlo. Pues ve la colección de Van Gogh, porque yo lo copié de Van Gogh. Es muy parecido. Vistazo, la verdad es que no, no recuerdo yo ahora mismo ningún... No, pues no, no, verdad. No, si no. Pero no, me parece... No, no, todo lo contrario, si eso pasa mucho. Y es muy interesante, a mí es que me encanta Van Gogh. Pero pasa mucho, y es muy perturbador ver que alguien ha hecho algo muy parecido sin que tú lo hayas visto jamás. Entonces yo le puse una trenza, el de Van Gogh no tiene una trenza, lo puse yo, una trenza. Una pregunta, hola. Hola. ¿Es la primera, es el primer dibujo que has presentado? ¿Has hecho varios, un abanico de dibujos? En este caso fue lo, tal y como, bueno, empecé, hice el boceto y tal, y le enseñé a ellos una prueba de color que había hecho aparte, y el boceto en lápiz, y les gustó, así que seguí, y fue el primero. Ah, Van Gogh no le pone sostén tampoco. Pues fue el primero y el definitivo, en este caso. Claro, también mi duda era eso de, no sé también cómo trabajan cada uno, a lo mejor tenías varios dibujos, decís, bueno, esto puede funcionar y lo mostrás, no es como diciendo, bueno, a ver qué eligen ellos o directamente te mandas. Yo normalmente soy bastante compulsiva trabajando y me cuesta mucho pararme incluso y me enseñarlo a medio hacer, no soy muy de eso. Soy más de hacerlo y sí, vomitarlo ya. Si la otra persona está contenta, bien, si no, yo rehago, no importa, ¿sabes? Pero normalmente todo lo que he enseñado nadie me ha puesto pega. Supongo que yo misma también me pongo mi criterio. En otro libro, por ejemplo, en el de las nubes, sí que hay uno solo de ellos que no es el primero que hice. Uno solo. Está, pero eso, no digo que no esté bien la técnica del dibujo, sino por la cuestión de lo que más se cine o más se parezca o les parezca a ellos. O sea, no pongo en duda la técnica de trabajo, sino eso digo. Ponla en duda si quieres. Si no pasa nada, no. Con la duda se aprende. No, además que no, yo creo que el creador mismo es como que cuando hace algo que no le gusta a sí mismo, jamás lo va a enseñar y, sí. Y nadie va a ver ese sacrilegio nunca. Va a quedar enterrado. Si queréis pasamos al siguiente título. El papel de un hombre y otro relato de Javier Montiel, un escritor uruguayo. Ese lo hizo Ángela Arias. Cuéntanos un poco, en este caso te pasamos el un libro de relatos también. Fue complicado, porque son relatos complejos. Hay un factor común que es, digamos, la múltiple personalidad de un personaje, de un hombre, que es lo que quise representar, y también quería hacer alusión al título, a Babel. Entonces, normalmente intento siempre buscar algo con lo que me sienta identificada para que me sea más agradable y me guste un poco más, me sea cómodo el trabajo, que trabaja con algo con el que me sienta a gusto y me resulte, pues eso, cómodo. Entonces, buscando, bueno, el significado de Babel, evidentemente Babel es una locura, una mezcla de cosas que suceden a la vez. Entonces encontré en la caracola quizás esa forma que le diese significado a la palabra y al contenido del libro. Y en mi caso, bueno, decir que sí que nos imponen, a estéticamente, ver, no, estéticamente nos sí imponen es en esta colección. Que tiene que ser una imagen sobre fondo blanco. Entonces eso en parte limita un poco, pues, la manera de trabajar, porque yo normalmente soy muy de trabajar con capas, con diferentes colores, algo un poco más pictórico, y esto en ese aspecto pues me limita la manera de trabajar. Esa es la única, digamos. Sí. Después también coincido como ella, que no sé si soy un poco chulesco por mi parte o arrogante, pero nunca os he preguntado, oye, ¿qué tal os parece? Sino, esta es la imagen que he querido contar, esto y esto. Y de momento tampoco me han dicho ellos, pues no nos gusta, no, tienes que volverla a hacer. Yo quiero recordar que no hemos echado para atrás ninguna portada. A lo mejor sobre un boceto, si hemos dicho, bueno, pues tira más por este color, claro, o tira por aquí o por allí. Un poco, bueno, en tu ¿no? caso había varias. En tu caso tenía dos opciones. Sí, exactamente. Así, el mismo dibujo con diferente color. Por ejemplo, la figura del hombre, la acuarela, sí que se la ofrecí, creo que en el azul era también, en azul, ¿no? Exactamente. Sí, pero no fue algo así un poco consensuado. Es cierto que yo, para mí misma, sí que tengo un trabajo un poco donde voy descartando, voy añadiendo, voy quitando, voy pero a la hora de entregarle a ellos en concreto, siempre creo que lo he hecho con una imagen final, sí. O en este caso, la misma imagen, pero con diferentes tonalidades. ¿Es digital las escaleras? Todo está con tinta, pero escaneado y sobrepuesto una cosa sobre la otra. Me gusta un poco jugar con el tema de la... O sea, dibujé las escaleras, sí, por un lado... Dibujé las escaleras, dibujé la caracola, dibujé la silueta del hombre. Ni el color siquiera. A veces pues coloreo digitalmente, otras veces lo hago a mano y luego pues lo modifico. Normalmente soy muy trabajada con fondos, con texturas y demás. Entonces, como lo que hemos hablado, aquí tiene que ser una imagen un poco más limpia, más silueteada y más clara, pues eso cambia un poco el método de trabajo, pero sí, igualmente, normalmente hago varias ilustraciones y las uno digitalmente. O sea, las haces a mano y luego las digitalizas para hacer como sí. El collage, ¿no? ¿Por qué la caracola? Pues digamos que nos recuerda a la misma torre de Babel y a la espiral de caos que es lo que sugiere el libro. Exactamente, el libro. Después, si queréis, podemos puntuarla. ¿No le gusta nada? No, hace falta. Bueno, es que es verdad. La primera versión. La que no hemos visto en Gana Marte. Esto es una reedición, ¿no? Si no me equivoco. No, este libro se publicó. Él lo había editado antes, porque eso lo autor es uruguayo, exactamente. Eso lo sacó él. En la primera aparecía la torre, el típico dibujo de la torre de Babel. El autor. No, para mí me parece más original esto. Entonces, quería que estuviese, pero sin estar. Es como una torre de Babel. Exactamente. Pues pasamos al siguiente. Le toca a Gloria. El bosque es un... Carlos Luceno, escritor argentino, vive también curiosamente en Montevideo. El título lo sacamos en septiembre de este año y allí se presenta la semana que viene. Se presenta en Montevideo la semana que viene el libro. Y este libro se lo dedico, yo conocí a Gloria por distintas cosas y un día viendo, no sé si en tu Facebook, no sé dónde fue, tal, vi una cosa muy concreta que habías hecho, una noria. Ah, la noria. Me gustó mucho el estilo y dije yo quiero que hagas algo. Y llego al bosque, esta novela corta, y dije, bueno, vamos a hacerlo aquí. Y ahora tú... Pues nada, me lo propuso, me mandó el relato entero, sin corregir aún, ¿no? Sin corregir. Con las marcas, tal, era un poco duro. Y me lo leí y lo primero que se me vino a la cabeza fue la imagen de alguien que entraba de espalda a una cabaña, que el libro va, no os voy a contar para no revelar nada. Bueno, puedes contar. Bueno, algo. Sí. Bueno, pues de alguien que quiere estar solo porque le sucede algo bastante chungo en su vida y se retira a una cabaña en el bosque y fue lo primero que me vino a la cabeza. Entonces, primero hice un boceto, se lo mandé, que era más, no tenía nada que ver con el resultado. Solo eso sí, ¿no? Lo de que era una persona que entraba. Sí. Y luego pues fui añadiendo cosas hasta que quedó así. Es un collage. Hay cosas que son dibujadas, cosas que son... el fondo, por ejemplo, es un bosque ardiendo. Uh-huh. Pero está... de ser así el bosque, le di la vuelta, lo recorté porque creía que el triángulo estéticamente para una portada creo que quedaba mucho mejor, y porque al principio iba a ser un rectángulo, luego lo cambié, bueno, y al final se quedó. Perdona, es que llevo en paranoiada porque creí que era una mujer, pero luego pensaba que era un hombre. También, sí. O sea, me parece un juego mucho. Estupendo. Me lo han dicho mucho, es que... Es un hombre, es un final, hombre con un gorro de esos de pegachón, de... ¿no? Sí. Claro, sí. Porque además el gorro ese es un elemento muy recurrente dentro del... Sí, pero me encanta el juego de que no sepas, ¿sabes? No, que tengas que... Y elegí esos colores por eso, por el mismo misterio del libro. Que me sugirió ese, no sé, morado. ¿La novela es agobiante? No. ¿Te parece agobiante? No, me parece que se mete en algo que le asfixia un poco. Me da sensación, ¿no? Es que él quiere estar solo, pero no lo deja. Bueno, ya es una, pues, eso es angustiante, ¿no? Yo no he leído el libro, pero más o menos por lo que yo conozco la gloria, y por lo que me ha comentado hoy, es alguien que va un poco a reflexionar, un poco a, está agobiado y va allí un poco a ver si clarifica su idea. Entonces a mí también me parece muy interesante que nadie sepa si es hombre o mujer. Es un ser humano que va allí a quitarse su, su historia. No, pues yo, te comento a Gloria, ¿no? Yo se basaba en un boceto, estuvimos viendo, uh-huh. Y es verdad que luego me enseñaste ya este, prácticamente acabado, casi acabado, y, casi acabado y cambió y un montón ya el de la primera idea a esta, ¿no? El sentido estaba ahí, es verdad que da el mismo sentido, pero es verdad que luego visualmente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y como veis eso, no le dejamos al ilustrador que haga un poco lo que quiera y use la técnica que prefiera. O sea, eso no... Sí, porque en principio no iba a ser un collage, iba a ser un dibujo. Pero evolucionó solo hasta que se quedó así. Para nosotros las portadas de los libros tienen que casar muy bien con el contenido. Si veis portadas de libros en muchas librerías, hay portadas que se parecen mucho unas a otras. Se repiten mucho. Con su usada fotografía pasa bastante de menudo. Y bajo nuestra opinión, nuestro estilo de nuestra editorial, pensamos que eso hay que cuidarlo más, porque los libros no tienen nada que ver uno con otro. O sea, este libro no puedes coger ese collage que ha hecho Gloria y ponérselo a otro libro, porque esto representa ese libro. O sea, el artista, que es ella, lo ha trabajado para que transmita ese contenido, ¿no? Creo que es lo interesante, por eso interesa siempre que ella se lean el libro. Ahora veremos un caso en el que no se han leído el libro, que le ocurre nada de ella. Pero trabajamos con leímos pistas, digamos, ¿no? Para llegar ahí, ¿no? Y como veis, esos son siempre sobre blanco, son muy minimales. Y es verdad que tienen, y aquí te está ocurriendo, por los comentarios que me estás haciendo, ¿no? Que dices que no sé, es un hombre o una mujer, o qué es que has pintado aquí, ¿no? Con las portadas que estamos viendo, ¿no? Eso pasa en muchos de los libros que estamos haciendo. Cecilia comenzó antes diciendo, la primera portada la hizo Antonio y era un piano. Bueno, es una escalera. Y es una escalera, pero puede parecer... No se entiende muy bien lo que es. El piano también tiene su sentido, porque uno de los personajes es música, entonces... Para nosotros es muy interesante que te llame la atención la portada, pero no te lo cuente todo. No te lo puede contar nunca todo. Pero para nosotros sería muy fácil poner foto, bruma, una farola, hombre al fondo que se aleja. Eso, vamos, ¿cuántas portadas hay así? 3.000 millones. ¿Cuánto? ¿Es verdad? Claro. Es que eso han venido 4 o 5, digo. Claro. O cuántas hay que son barco al fondo, montaña, un mar y una mujer lánguida, 30.000 también. Claro. O el color, ¿no? Si es novela de mujer tal, es muy rosa, las de Mister son negras, un poco eso, ¿no? Que está todo muy... Pero entiendo que una portada... tiene un poco de marketing también. Claro, claro. Es lo, no que, es solo, lo primero que se ve. No es solo una ilustración, tienes que saber que... Sí. Tiene que llamarte la atención. O sea, tú tienes que verlo en una librería o puede ser en cualquier sitio y te tiene que llamar la atención. Nosotros no vamos, digamos, a la parte... Yo qué sé, imagínate... cualquier libro de la Editorial Planeta, ¿no? Que unas fotos muy espectaculares. O la novela histórica, que utilizan siempre unas imágenes, unas ilustraciones muy rococó, que son imágenes muy bonitas, te llaman mucho la atención y te vas hacia el libro. Lo que nosotros buscamos es eso, pero haciendo que el lector se coma un poco la cabeza. Muchos de nuestros libros no son fáciles de leer, ¿sabes? Siempre te dejan ahí, tú lo sabes, Sira, que has leído varios, son libros que te mueven muchas cosas y te hacen pensar y te hacen tal. Y las portadas tienen que ser un poco, te tienen que llamar la atención, pero no porque digas, oh, qué cosa más bonita, sino... ¿Qué coño es esto? Perdón. Por el... ¿Qué están que haciendo? Están grabando, ¿no? Que están grabando, por eso. ¿Ah, sí? Sí. No. ¿Sabes? Pero tampoco pasa nada, ¿no? ¿No? Pues eso, tienen que llamar la atención. Infantil. No es infantil ya. No. Pues eso, tienen que llamar la atención un poco. Hay algunas portadas, por ejemplo, las hemos visto antes de todas, sí, que son muy... muy minimales. O sea, hay que hay unas portadas. La Piel del Mar, por ejemplo. La Piel del Mar nadie entendía al principio que era. Pero es una vela hecha con papel de la del bar, ¿no? Sí, pero no, es que yo creo que la portada forma parte del libro. Claro. Sí, sí, es que sí. Tienes un todo. Tienes que entrar en la portada. No, es una cosa independiente del libro. Claro, pues eso es lo que estamos diciendo todo el tiempo, que las portadas nuestras siempre tienen mucho que ver, muchísimo, con el libro. no solamente ya con el título en sí, sino con el contenido. Otra cosa es que no le dé clave, ¿no? Pero, por ejemplo, claro, en la portada de Gloria, es que a mí me parece muy interesante. Primero, por el tema de si es hombre o mujer. Luego, si os fijáis, el bosque va sobre sus hombros. O sea, ¿verdad? Que lo lógico hubiera sido que el bosque estuviera al fondo y ella va al bosque. Claro. El bosque va sobre sus hombros, entonces, ¿verdad? Que te crea interrogante, ¿no? Todas las portadas, una de las más. En la que más le comentan a Antonio muchas veces, ¿cuál es? La de Leña. Ah, sí, es verdad. Que esa la hizo él también. Es una bota de fútbol clásica, en vez de con tacos, con pinchos, ¿no? Porque el título del libro es el título del primer relato, que va sobre un futbolista ya en decadencia. La Leña que se da en el fútbol, ¿no? Sí, esa la Leña. Va por Leña de dar leña. De dar leña, claro. Y entonces, claro, además eso, el relato es un futbolista ya en decadencia que el entrenador le dice, métele un patadón tremendo al defensa. No, ese al delantero, para que no pase. Ve, no tengo que ir. Para que no pase. Al delantero del equipo contrario, que es un poco el reflejo, es el joven que ha llegado de Argentina, que está empezando su carrera tal. Entonces, bueno, pues es el dilema de este futbolista de qué hago, le parto la pierna o sigo siendo, o me retiro pobre. Me retiro siendo pobre. Entonces, es una de las que más le comentan porque es muy llamativa, pero aparte no todo el mundo entiende el juego ese de leña, que es dar leña, que no es un tronco de leña, que también lo hemos tenido. Un guiri no, lo entiendo. Un guiri desde luego. No, seguro. Y es el libro más guiri que tenemos en realidad, porque el estilo es muy, muy americano, entonces, a pesar de estar escrito por un sevillano. Pero por ejemplo, eso que comentaba esta chica antes, diciendo el marketing, es un libro de relatos, y le pusimos el título de leña por el que abre el libro, ¿no? Que se llama Leña y va sobre fútbol. Entonces yo me basé en eso, en ese relato y de qué iba el relato. Y hay mucha gente que compra el libro porque dicen, ah, esto va de fútbol. Y solo el primer relato va de fútbol. Los demás no tienen nada que ver con fútbol. El único que tenemos de fútbol es 11 goles. Ese sí va de fútbol. Todos los relatos van de fútbol, pero leña no. Entonces hay gente que, de hecho conozco, bueno, el escritor de cuentos orientales se lo compró porque pensaba que iba de fútbol. Y luego me dijo, tío, no sé qué, me lo compré y esto no va a estar. Pero luego me dijo, es que el libro es muy bueno. Ese es nuestro libro más conocido, en realidad. Y el año pasado ganó un premio como mejor libro de relato del 2016. Y es muy interesante que la gente se haya acercado porque parecía fútbol y en realidad no tiene que ver con fútbol. De hecho, es el relato que va de fútbol. Lo menos importante. Lo más importante es el fútbol, de lo que ocurre en el relato. Lo importante es lo que le pasa a esa persona, ¿no? En su momento. Sí, yo creo lo que te dicen, una cuestión de ética. La leña, ¿no? Claro. El relato va de eso, de un dilema moral en unos segundos que dura la jugada que él tiene que hacer. Y ahí se le pasan por la cabeza pues 30.000 cosas, que es en realidad de lo que va el relato, no en sí sobre el fútbol. ¿Continuamos? ¿Para mí? No sé qué viene ahora. Ah, mira. ¿Viene si quieres pasamos ahí, ¿quieres que pasemos ahí? Sí, Irene? No, claro. Sí, para acá, ven toda. Pasa al. A ver. Vale, pues llegamos a Irene. Bueno, pues esto es Romancero Gitano, Burlesque Manontropo. Es el primer libro que hemos hecho de ensayo. La colección de ensayo la hemos empezado en octubre y lo abrimos con este libro. Tú sí que hablas del libro. Claro, sí, yo sabía que me iba a tocar a mí. Y ahora tú comentas un poco por encima de qué va el libro y luego. Encima, por encima, imposible hablar de este libro. No se puede. Nosotros decimos que hemos abierto la colección de ensayo con este libro, pero es un poco relativamente incierto, por no decir mentira, porque de ensayo solo tiene una parte. El libro tiene tres partes muy diferenciadas. Una es de narrativa, la otra es de ensayo puro y duro y la otra es teatro. O sea que está todo mezclado, bueno, no mezclado, está cada cosa en su lugar, pero en el mismo libro. ¿Por qué? Pues porque os cuento así brevemente, lo más brevemente que pueda, porque tiene mucha amiga, de qué va el libro. El autor es un estudioso, filólogo, estudioso de Lorca. Él está haciendo su tesis doctoral sobre romanceros gitanos, efectivamente. Y su tesis va sobre la relación que hay entre la mística, la poesía mística tradicional castellana con el romancero gitano. Una cosa súper específica y súper, a mí me parece, muy rompedora. Entonces, él es una persona con un bagaje cultural y literario y musical y de todo muy grande, y lo vuelca todo ahí en una especie de, eso pues, de pastiche con mucho sentido. Entonces él cuenta como un doctorando, un poco poniéndose él, ¿no? Está haciendo su tesis y le dice a su pandilla: oye, yo durante unos meses no voy a poder salir porque voy a estar haciendo la tesis y tengo que aprobar y no puedo. Entonces su pandilla, que es súper heterogénea, como veis en la portada, que creo que se notan perfectamente todos los arquetipos, piensa: esto no puede ser, Javito es el alma de la fiesta, no podemos estar sin ti, con lo cual tenemos que ayudarte a aprobar. Y uno de los personajes decide montar una obra de teatro sobre el romancero gitano para presentarla el día de la tesis y ayudarlo a aprobar a tope. Entonces, cuando eso sucede, el libro empieza diciendo: sí, Javito, te has desmayado. Entonces, a partir de ahí va la conciencia de Javito contándole desde adelante hacia atrás todo lo que ha sucedido. Esa es la primera parte. La segunda parte es la tesis propiamente dicha, los apuntes de este chico, y la tercera parte es el teatro, la performance que le montan los amigos para que apruebe. Hasta ahí ya os he puesto la cabeza como un bombo. Pero aparte, la conciencia de este muchacho es una conciencia chabacana, rabalera, chonicani. Entonces le va hablando de una forma completamente, o sea, él no tiene empacho en decirle: con perdón y de todas las grabaciones y esas cosas, me estuda el coño de los lorquistas, por ejemplo. O como esa frase que nos gusta a nosotros tanto: abogado, lo que tengo colgado aquí abajo, ¿no? No, como es, no, lo que tengo aquí colgado, eso. Cosas así tan preciosas que yo creo que cualquier erudito nos tacharía y nos diría. Pero en realidad es un libro, primero, que aporta una cantidad de información no solo sobre Lorca, no solo sobre romanceros gitanos, sino sobre muchísimos otros autores, grupos musicales, cine, cultura alta y pop en general, tremenda. Y está hecho con una minuciosidad en los datos apabullante. Lo podéis comprobar en la bibliografía, y si estuviera aquí el autor, os pondría la cabeza, tengo que yo. Y que por eso nos hemos arriesgado, porque es un libro que habla sobre cosas con contenido, pero de una manera que lo podría entender la Luirri o la Estrelli, que son las protagonistas cani del libro. Entonces, todo eso, imaginaros cuando le dijimos a esta muchacha: oye, Irene, tenemos este libro, te vamos a pedir la portada, por favor. Y entonces, Antonio, como hay criterio, yo creo, pensó que podría ser como una foto, ¿no? Hay otra ilustración, que un selfie, como si estuviesen con un palo selfie. Ese lo hemos usado para promoción, no llegó a portada. Pero sí que era, bueno, esa la idea, ¿no? De una foto de grupo, de toda la pandilla, de tal, ¿no? Que creo que se ve perfectamente. Javito, el doctorando, es el que está en medio, que es un hipster. Y luego pues están las dos canis abajo, Chinatown, que es el chino, obviamente. Gordales, que es el gitano DJ. Rumaneque, que es el alto del todo. No me acuerdo del gay, ¿cómo se llama de nombre? José Erra, es verdad, José Erra. La Rubichi, que está de la derecha, que es una chica neocatecumenal. Y Isabel, que es la de las gafas, la indie, ¿no? Que es la indie, que es la super amiga de Javito. Están todos representados en una comuna, como dice muchas veces las Naciones Unidas, ¿no? Así no se dice, con estas Naciones Unidas que te han montado con, de amigos, ¿no? Que le dice, pero Javito, ¿tú qué haces con esta gente si tú eres tan intelectual y eres filólogo? ¿Qué haces montándote con esta gente? Entonces, con esa le fuimos a Irene y ella que cuente ya cómo procesó toda esa cantidad de información. A mí me llegaron los 9 personajes descritos a lo mejor por ejemplo, el amigo gay que lleva el fular, ¿no? O Romaneque, Romano. Chilatamo, chino. Entonces, el bici que era la cani de las tetas operadas, así muy exuberante. La otra cani, a seca, ¿no? El gitano DJ, bueno, así, tal como lo han descrito, ¿no? Digo, ¿qué hace toda esta gente junta? Junto en un libro. Y muy guay. Yo, por ejemplo, para conseguir llegar a la portada, pues primero me estudié un poco cada personaje independiente, ¿no? Hice dibujos de cómo podía ser cada uno de ellos. Por ejemplo, Rumané, que es un rumano de mi barrio, que no más que él, que siempre lo veo con un librito y una litro, que está, él está como, es de barrio, está ahí y tal. Y me encantaría un día llegar y decir, mira, sale en la portada. Se hace, díselo. Mi madre ha dicho, lo voy a colgar el coreano abajo para que lo vea cuando vaya por la salida. después, el amigo gay es mi amigo gay, Luis, cuando se cortó el pelo. Yo después, el Cami DJ es una mezcla de mis dos jefes de la pizzería de los pajaritos donde trabajo. Y así pues me pegué una explicación de cada uno. ¿El chino con boina? O chino de internet. Pero en verdad no. Me salió, pues él me salió muy rápido. La Cami, hay tres versiones, tres sugerencias de portada. Y estaba esta y el selfie, y después había otra también foto de grupo que a mí me gustaba más. Las canis, por ejemplo, es que es eso. Fueron muchas versiones y son 9 personajes, entonces era muy difícil encontrar una versión en la que los 9 salieran como me gustan, como me gustaba que salieran. Entonces, la otra versión, las canis me gustaban. Las canis salen, sí, es verdad que las canis salen mejor en la otra. Más sueltas, más sueltas. Son muy sueltas estas. Ellas son muy sueltas en el libro. Sí. Es que es eso. Vosotros me mandasteis una versión de la portada con un dibujo mío, ¿no? De mi madre y mi padre, sí, en el coche. Y claro, mis padres pues lo tengo muy visto, me salen muy rápido así. Entonces yo quería conocer a esos personajes y hacerlo muchas veces para que me saliera esa más suelto. Y la segunda versión fue posterior a esta, entonces ya salen más sueltitas. Por ejemplo, hay que contar esta colección, este es el número 1 de esta colección. A lo mejor sacamos al año solo un libro de esta colección. Y todos los libros son parecidos, creo que hemos pasado por ahí. Siempre van a ser amarillos de fondo. Arriba pone, en este caso es Lorca, porque va a dar romance gitano. El siguiente pondrá de lo que vaya. No lo voy a decir, que es un bocazo. Y el color se manda, por ejemplo, aquí en rojo va Lorca, el dibujo, y algún detalle que va en la contraportada, ¿no? En el lomo, ¿no? Son detalles que van en rojo. En el siguiente libro, el color será azul. Será de fondo amarillo, las letras, el mismo tipo de letra, tal, la composición es parecida, pero usaremos el azul para componer, ¿no? Y el dibujo por arte. La idea, por ejemplo, yo conocí ya a Irene de haber hecho algunas cosas con nosotros en una revista y, bueno, nos conocíamos también por Beatriz. Y yo primero diseñé cómo quería que fuera el libro, o sea, quiero que tenga este tamaño y que los elementos estén de esta manera. Y luego empecé a investigar las cosas que ella hacía, hasta que porque yo recordaba aquel dibujo de tus padres, sí. Me gustó el estilo para adaptarlo aquí, entonces compuse una portada falsa con aquel dibujo y digo, lo que quiero es esto, con este estilo. Y como era algo tan concreto, porque era, quiero este estilo, no te salgas de aquí y este tamaño, tienes este espacio para hacerlo, sí. ¿No? Que más o menos entrar ahí. Luego ya simplemente fue eso lo que ha contado ella, darle los personajes, una descripción de esos personajes, realmente. Si le hubiésemos dado el libro, se lo hubiese pasado muy bien leyendo el libro, pero no era necesario. A mí hubiese sacado algún detallito más de alguno, pero el grueso estaba ahí, ¿no? Era así una adivinanza. Ahora estoy descubriendo todo. Claro. Porque bueno, en el libro ellos cuentan más cosas de cada uno, le sacan más características. Pero bueno, las Chani van a ser un poco más que lo que aparece aquí, pero no son personas que no dan para más. ¿Sabes? O sea, y cada personaje es como muy así, ¿no? El protagonista sí tiene como una vida interior más interesante, pero los demás son como son, ¿no? Entonces ya se basó un poco en eso. Y de esta colección, todas las portadas las hará Irene, para que creemos que la línea de los dibujos siempre sea la suya. Y eso. por el siguiente pues ya por principios de año empezará. Pero es que en este el contenido del libro y sobre todo el escritor en sí, o sea, ese espíritu Asun que no puede ser más Irene en la vida. Es que es como que habéis cogido a las dos personas que hacían lo mismo, pero en campos diferentes la habéis unido. Yo me quedé helada cuando estaban hablando y se lo dije, digo, enseñar los dibujos que tú tienes de tu familia, de tus vecinas, porque eso es oro. Rosa allí debajo en el patio cayéndole el café por encima porque se lo está tirando otra por la ventana. ¿Se ve que no habéis visto? Las cositas que tiene que son joyas, ¿eh? Pues cuando conozcas a la autora del siguiente libro de ensayo, ya ven. Este libro se presentó hace dos varias semanas así. Va a haber una segunda presentación que será el sábado 2 de octubre en... De diciembre. Gracias. Volvamos al pasado. Sí, lo ha dicho, guay. Sábado 2 de diciembre por la tarde en la librería Botica que está en República Argentina. Y yo lo recomiendo sobre todo porque escuchar al autor es muy interesante. Es un personaje brutal y te quedas embobado escuchándole y todo lo que cuenta del libro y lo que no tiene que ver con el libro y un montón de cosas que en la presentación empezamos a hablar de todo. ¿Cómo acabó? La presentación acabó sonando una canción de Sony y Selena. Porque quiero bailar toda la noche. Eso acabó sonando. Es porque Sony y Selena salieron en la presentación, ¿eh? Del romancero gitano. Se habló de ellas y de pronto en medio de aquello. Suena. No. Yo te voy a sentar al lado de una poeta de la editorial y me dijo: yo soy amigo de Selena. Y le digo, y me dije, digo, ¿cómo? Y digo, sí, es amiga mía. Y que, yo lo dije en voz alta y aquello entró en un buque extraño en la presentación. Y al final el librero pues buscó la canción para acabar con aquella canción que es bastante... Pero es que cuando sonó esa canción, todo el mundo empezó a reírse y había un niño allí en medio que decía todo el tiempo, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Y no lo entendía, él no lo entendía porque nos reíamos todos. Pues eso, el día 2 de diciembre en Botica de Lectores a las 7 de la tarde. Pero este ha sido diferente para la ilustradora, ¿no? Porque te ha marcado muy... Y toda la línea... Y no ha leído el libro. Yo también tenía esa duda. No, perdón. No, que es eso, que supuestamente cuando uno tiene esa idea más de ensayos y como más seria. Sí. Y acá como que es muy... Es lo contrario. Sí. Muy divertido. Sí. Y también le pega el dibujo, decís, bueno, lo que habéis explicado, primero, si la colección iba a ser también de este estilo así, ¿cómo sería el próximo? Todos los ensayos van a ser entonces risorios. No, bueno, pero... visibles. No hay risorios ni... No tan, este es más exagerado. Este es muy exagerado, pero sí que es verdad que... Ya era hora, ¿no? Tanto... Que buscamos... Han entrado batiendo puertas con esto. Sí, algo así. No queremos descubrir la pólvora, pero sí que es verdad que los dos primeros que nos han llegado, bueno, el que sale el año que viene, llevamos 3 años trabajando en el libro, que ya nos vale, bueno, nosotros no, la autora. Fue un encargo que nosotros le hicimos a una autora. Y entonces lo que queremos es que las vacas sagradas de la literatura se bajen un poquito de sus pedestales y que entren a todo el mundo, quiero decir. Lorca es como el poeta universal, ¿no? Es el que al final asusta. Que al final claro, eso, no voy a leer a Lorca, claro, porque no me voy a enterar, porque no voy ¿sabes? A entender ¿cómo? Nada, porque es que además eso, romancero gitano, una cosa folclórica que... Y en este libro lo que se defiende es justo lo contrario, que es un libro más cercano a la mística y al surrealismo que al folclore. Y el siguiente que viene es también sobre un escritor... Dilo. ¿Lo puedo dilo, decir? Dilo. Siguiente va sobre James Joyce. Sobre la figura de Joyce. También es una especialista en Joyce. Ella ha estado en la universidad trabajando. Sí, pero además que ella es muy agonía, porque ella todo lo quiere. Voy a escribir un capítulo sobre la comida en Joyce y me voy a pedir 3 libros a Dublín, que voy a sacar 3 líneas de cada uno y de eso. Así va el libro. ¿Sabes? Ella es así. Entonces. No me encargué en ensayo. Muy, muy concienzuda también. Pero con ese tono, ella no es el tono chabacano cani de este, es un tono, es un humor mucho más destilado, pero también con ese estilo pues menos sagrado, ¿sabes? Pero menos de tratar una alegría. Es que yo no sé ni quién es, pero no, me da igual. Es que la actitud es para tomarse la cachondeo. Pues si no, hay que mandarla a hacer coñeta. Claro, sí, es que se lo agradece un Joyce que no sea... Es que si no te la toma cachondeo, la te puede decir, mira... Partiendo de que es uno de los autores que, bueno, que todo el mundo dice, es muy difícil, no te lo lea, o me lo intenté leer y no pude, no sé cuánto. Ella es una enamorada de la obra de Joyce, obviamente. Ella se ha leído el Ulises 40 veces del derecho y del revés y le encanta. Y dice, ¿cómo que no entiende el pasaje de las sirenas que están no sé dónde? Y de, o sea, porque ella... Yo te digo, lo disfruta. Lo vive. Un ego fuera lo vive. De... Entonces, el autor. Sí. No, el autor es un loco. No, de la portada, ¿no? ¿No es la que lleváis esperando 3 años o yo sí leo? No, yo no leo. No. La que está escribiendo el libro, que va, no tiene nada. Lo que es una... es muy mijita y es muy, muy exhaustiva. De ego nada. Absolutamente nada. Si tuviese ego, en 2 días nos habría dicho, aquí tienes el libro. No, o hubiese hecho eso o... La propuesta que le hicimos, porque nosotros le dijimos, tenemos que escribir un libro sobre Joyce, que es un autor complicado de leer, ¿no? Muy famoso y muy complicado de leer. Queremos un libro sobre Joyce que a los fans de Joyce encuentren en este libro más datos interesantes sobre la obra y el autor, y el que no haya leído nunca a Joyce, después de leer este libro, se le quiten los miedos y lo intente. Es un encargo complicado, o sea, sí, un libro complicado, es un libro bastante complicado. Hombre, porque verá que los que son muy yoístas, claro, son muy yoístas. Es que los que son resistas, muy fan de ese autor o de ese tipo de literatura, son como, es como alta literatura, ¿no? Sí. Y nunca van a pretender, o sea, no quieren que eso sea algo popular, no quieren, ¿no? Es algo elevado que pues, solo entienden les ellos. Les vamos a dar ahí. En la línea de flotación, bueno, verá. Pero bueno, vamos a seguir con las portadas. ¿Tienes algo más que contar, niña? Estupendísimo. Bueno, no, yo sí que sí me gusta mucho las portadas. Los dibujos a mí me caen muy bien. Pero bueno, tú te habrán dado alguna referencia de cada personaje, ¿no? Sí, un poquito sí. Pero me fui paso de todo eso que sea ensayo, que hayáis elegido ese tono de portada. Sí, el ensayo. Así somos nosotros. Pero es igual que con los otros, jugáis mucho con los dobles sentidos, con la reinterpretación de las cosas, ¿no? Okay. Que eso... Sí. Yeah, efectivamente es marketing, te llamas 2 veces la atención en la portada. Al principio es como a un público que no sea muy lector, va a costar más llegarle, porque se van a ver un tipo de portada que tienen más trillada y es más complicado llegar. Pero una vez que entran ahí y pillan un poco de qué va, un poco el sentido de la editorial, un poco nuestro rollo, ya se quedan, ¿no? Entran muy a saco, ¿no? Entonces un poco jugar así. Nosotros, es verdad que nosotros mismos nos lo ponemos difícil muchas veces con el tipo de libros que usamos, que vamos haciendo con esos conceptos de portada, ese tipo de cosas. Es verdad que nosotros mismos es complicado. La de colección de poesía, hoy no vamos a hablar de poesía, porque pone un sentido muy concreto. ¿Dónde tienes el mueble? Son lisos, ¿no? Son lisos completamente, es el contraste puro de esto. Lo voy a enseñar simplemente para que lo veáis, porque... Yo no lo veo. ¿Dónde están? Yo no los veo. Son muy chicos. Son unos libros muy pequeños que solo tienen una letra de un color. No tienen portada, no hay fotografía del autor, no hay nada en la portada. Porque están en libros. Solo hay letra. Porque queríamos, por ejemplo, en poesía, que lo importante en la poesía fuera la letra, el poema. Entonces el libro está completamente... Hemos borrado el resto de cosas. Supongo que también lo que sean las chicas, el marketing... Por autores, ¿no? Tener un libro entre un mar de otros libros, o sea, obviamente el hecho de tener un fondo blanco y que tenga la figura resalte y necesitas eso. Sí. Supongo que después también es como, vale, ya tenés más o menos tu producto o tu cosa que lo vea la gente y ya te distendes un poco más y jugás y pones color, otras cosas también. Claro, es que en un mundo en que se publican tantos libros, es muy complicado hacer algo original. Sí. Y que tú te diferencies. Y que también te cuesta tremendamente barato. O sea, te vas a poner con tintas con movidas raras que decís, ¿a qué si lo quiero que lo lea? Chao. Pues, al respecto de eso, nuestra colección Taiga, la que habéis visto de narrativa, usamos uno de los papeles más caros que existe. Sí. O sea que, en ese sentido, nos importa mucho tanto el contenido como el continente, porque podríamos haber usado una cartulina gráfica sencilla, que además la foto de los autores saldría estupenda porque no tiene el caladito, pero bueno, queríamos... El autor siempre sale mal. Queríamos algo siempre la textura, lo pone y lo vamos. Es una cosa tremenda. Porque claro, tiene esa onda el papel, que la tinta negra, en concreto el blanco y negro, no lo coge bien. Entonces los autores siempre salen como, bueno, por muy bien que... Sí, hacemos cosas que realmente... Sabemos que un poco nos da por culo, son como unas líneas, unos criterios de diseño estético. Por ejemplo, la colección de poesía, la parte de atrás predomina, es oscura y predomina un color. Hay un libro que es azul, otro que es verde, tal. El código de barra que tienen todos los libros, normalmente los códigos de barra, si os fijáis, siempre son negros, para que las máquinas lean el código. Esa colección, el código, va en el mismo color que el resto de textos. Va en rojo, va en verde. Las máquinas no lo leen. El librero, no, los libreros nos odian y nos lo han dicho. Porque tienen que explicarlo a mano, uno por uno, porque las máquinas no lo leen. Y el libro que nos han dicho, ¿vais a seguir haciendo esto? Digo yo, sí. Porque yo no, esto tiene que ir en el color que va el resto de elementos de la portada. Y si no lo puedes leer, lo vas a picar. Y es así. Y vamos, una vez nos echaron una bronca en la Feria del Libro de las Palmas de Gran Canaria. Tenemos un poeta allí. Y él presentó el libro allí y vendió como 40 ejemplares en una hora. Y me dijo, oye Pedro, el autor, digo, Pedro, ¿cómo ha ido? Estupendo, Antonio. El de la librería me ha dado una queja del código. Digo, ya, que no lo pasa. Digo, claro, es que no sirve. O sea, está puesto porque tiene que aparecer, pero no sirve, es útil. Pero la estética tiene que... Lo podéis meter también dentro, chiquillo, en la hoja última y ya está, dentro y fuera. Eso es también un poco incómodo, pero digo como librería. Claro, el librero vale, siempre vale. Lo va a buscar fuera, pues ahí lo tiene. Ah, yo que no se lea o no, ya es una cosa mía. Si no se le quiere hacer otro libro del código. Claro. Las fajas son un dolor para los libreros también. No, no les gustan las fajas. Ya lo sé, por eso decía una faja. Pone un libro con faja, la otro libro con faja, con de otro libro, eso es... Las fajas, sí, entonces, ¿no? Estas cintas que le pone. Nosotros en algunos libros, por ejemplo, cuando hemos puesto, ¿ves? Cuando hemos tenido que poner algo parecido, hacemos unas pegatinas redondas y las pegamos. Cuando pone segunda edición o premio, no sé, ponemos una pegatina, nos gusta, porque es un... Bueno, pasamos, volvemos para atrás a La huella de las ausencias, un rato sobre Igualada, de Miriam Palma. Este salió también, una novela corta que salió ahora en septiembre, que también la ha hecho Ángela, y le ha quedado en una portada estupendísima. A mí está más sorprendido, creo que le gusta más a... Bueno, que son buenos, ¿no? Sí, más al público que a mí misma, ¿sí? No estaba yo muy segura, pero... Yo no conozco el libro, lógicamente, pero... La portada a mí no me da indicio de que tiene el libro. Un relato sobre Igualada. Yo me pongo en el pellejo yo. ¿De qué puede ser? ¿De qué puede ser? Sin decir, no tengo ni idea del libro, sino que estoy hojeando libros. Y ve la portada y de qué puede ir el libro. Pues a mí me da. No vamos a decir nada. Es un trago de piña. Ah, pues a mí me va primero. Pero árabe, mozárabe. Realmente no me... Y un corazón. O sea, sentimiento de algún tipo. Bueno, vamos, abriría el libro, que es lo que hago siempre. Abro el libro y leo algo, ¿no? Pero vamos. Bueno, también se puede dar la puerta y la contraportada, que es otra... Pero... Vamos, te lo digo. Córdoba 5.11, ahí ya. Vamos, no te voy a decir, para no decirte, ¿no? Tú y yo tenemos que hablar porque siempre veo cosas que nadie ve. Y todo, siempre es al revés que todo el mundo y todo el mundo me odia. No, pues, ¿cómo ves eso ahí? Digo, ¿sabes? Tú y yo somos tú eres mi artista, ¿sabes? Una historia, pues, sí, localizada en el Alhambra. O sea, es un personaje femenino, es un libro para mí es feminista. Habla sobre el feminismo de hoy día, pero a través de hace varios siglos. No, si lo hagas tú, si a lo mejor... Entonces, yo me inspiré por las formas geométricas de pues, del mundo islámico, árabe. Y es un corazón porque la protagonista habla desde el corazón, habla de su vida, de su vivencia, y el rollo de la textura, de un poco de la forma geométrica, de la forma rota, es porque creo que expresa un poco el carácter, pues eso, rompedor, un poco pues eso, fuera de la norma y de los canales establecidos, sobre todo en esa época. Tú has dicho antes el Andaluz. Si ahí hubiera algo que dijera al Andaluz, ya Pero eso sería, eso sería lo fácil. Pero entonces, pero claro, entonces seríamos otra editorial, no seríamos McLean y Parker. Pero y el yo no pretendo tener razón, digo mi opinión. El dibujo de lo que es la no, iba a decirlo tercera y no sería tercera, sería mosaico. ¿El dibujo de mosaico no te recuerda a algo árabe? Sí, pero tengo que ver, pero es que, vamos a ver, es que yo estoy diciendo, tú imagínate que yo vengo así, el libro. Si lo leo y veo algo de Al-Ándalus, ya lo identifico. ¿Pero no ves algo árabe ahí? Sí, claro, pero aquí no veo nada de árabe. Sí, Walada. ¿Dónde? La protagonista, el nombre. El nombre, Walada. Bueno, vale. Mira, no hace falta que te complazcamos, Vale, vale. De todas maneras, si el título le manda. Es que claro, título, Walada. Es algo que además se termina de completar una vez que se lee el libro, creo que. No, ya, la Dulce, claro. Eso, hombre, claro, eso pasa, tiene una doble lectura. En muchos de los libros. Perdón. En muchos de los. le encuentra sentido al final del libro, entiende la portada. Por ejemplo, en el primero que hicimos, que tú ves aquello y dices, tú no sé qué es exactamente. Y es algo que aparece en el libro muy al final. Y es una cosa muy clave que ocurre, ¿sabes? Hasta que no lees el libro, no entiendes la portada. Claro, vuelves hacia atrás, realmente. Pero lo que decís que hacéis es una apuesta muy arriesgada, realmente, ¿no? Porque no es una portada. Quiero decir, que eso, que no es una portada que te indique realmente qué te estás encontrando. No. O sea, sí te lo indica, pero tampoco te lo indica. Te transmite algo, pero no te cuenta. Pero porque es arriesgado. Quiero decir, para los mundos editoriales también. Bueno, soy la voz discordante por lo que veo. Está bien. Pues eso está bien. Es que, si lo hemos hablado antes, si yo no. Os he dicho antes que lo bueno es lo interrogante, que no es que la portada te diga lo que dice el libro, pero un indicio sí. Claro, tú dices Walaluz o Walada, o. Sí, Walada, ¿no? Vale. Hay que saber quién es la cara, claro, si no. Claro. Es que será un personaje de la novela, me refiero. Es la protagonista. La protagonista, ¿no? Pero claro. Creo que para mí, tanto el de Irene, ¿sí? Como esta, son las que. La portada las veo muchísimo más clara de lo que me puedo encontrar dentro, ¿eh? Lo veo súper claro. La caracola me parece. Esta es mucho más evidente que la otra, si no. O la del box. No, la Torre de Babel. La Torre de Babel, con una caracola que se identifica. Pero porque pone la palabra papel. Si no realmente sabe el libro, ahí sí que hay que leer ese libro. Claro, es que es una caracola, ¿cierto? Pero la caracola es una torre. Hombre, hay que tener un poco de fantasía, ¿no? La caracola se puede identificar perfectamente con una Torre de Babel. Además lo veo mucho más poético que una torre de Babel ahí, ¿no? En eso juega mucho también el lector, pero claro, ¿no? Su balada, yo como balada no lo identifico con andalusí, me pierdo. Y una cosa es que igual que a ella, fuiste a ella directamente para esa portada, uh-huh, porque ella te recordaba algún trabajo suyo, sí. Para el resto de los cada una de ellas, ¿cómo hacéis para saber a quién encargar o...? Ah, bueno, sí. Eso es una cara o cruz, venga aquí. Echamos unos papelillos y me lo damos. Sí, la más inocente. Por ejemplo, con Ángela. Bueno, espérate, que lo he pedido aquí, te voy a enseñar. Ángela, que ha ilustrado en la revista que nosotros sacamos hasta el año pasado. Y que retomaremos. Bueno, que retomaremos cuando respiremos un poquito. Ella empezó ilustrando en el blog que nosotros tenemos de la editorial. Entonces, conocíamos su trabajo por ahí, porque además es un trabajo muy dispar, porque nosotros proponíamos. No, pero me gusta la de soy feliz, tengo un unicornio. La felicidad. porque cada mes proponíamos, y bueno, seguimos proponiendo hasta el momento, un tema. Entonces, claro, un mes, como ya decía, ¿no? El primero que os hice fue el porno. Entonces, un mes es eso y otro mes es el sándwich mixto, por ejemplo. Que también lo, que también ve. Pero ese fue muy chulo porque el sándwich, claro, era su interpretación. Fue súper chulo. Entonces, claro, conocíamos un montón de registros. Es verdad, he dicho el porno y el sándwich mixto. Sí. Es más tradicional su contenido. ¡Ay! No te acordás de otro, ¿no? No me acordás de otro. En fin, que me despisto. Cállate, vale. Mira, ya. ¡Uy, acabo! Bueno, pues lo retomo de dos partes de aquí. Venga, venga. Para la pregunta, ¿no? Claro. Con ellas dos, por ejemplo, llevamos trabajando eso, a partir del blog, a partir de os lo paso si queréis. Aquí hay ilustraciones de ellas tres. Y además podéis ver que Ángela sí se ve más o menos el estilo de Beatriz un poco, y veréis cosas de Irene que son muy locas. Y ahí podéis ver cosas diferentes, que aparecen cosas de las tres, alguna ilustración suelta. Entonces, a partir de ahí ya conocemos qué hace cada una, qué puede dar cada una o qué variantes tiene, y la adaptamos a cada libro. O sea, nosotros decimos, este libro va de esto, este libro a nosotros nos transmite esto, e intentamos buscar que la ilustradora, a través de su estilo, nos pueda transmitir lo mismo, ¿no? Y pueda ser el encaje perfecto, ¿no? Que es un poco así, ¿no? Es lo que buscamos. No es nada al azar. Es decir, tú vas a hacer la portada de tal cosa. Está bastante buscado por las cosas que conocemos de cada una, ¿no? Por ejemplo, el libro de 11 goles, que va de fútbol, se me atravesó a mí que tenía que ser un collage, porque sí, tenía que ser un collage. Entonces busqué a una amiga que vive en Barcelona, que ella hace muy buenos collages, y le dije, tiene que ser un collage con fútbol y tal. Y el libro va de tal, tal, tal. Y rápidamente hizo un único collage, tal cual, y era perfecto. Vale, esa es la portada, ¿no? Pero eso es un poco qué nos transmite el libro y cómo le puede encajar a cada uno. Hay libros que, por ejemplo, que me quedo yo. ¿Qué la hago yo, por ejemplo? Porque a mí me dice algo el libro. Ay, porque... Yo te iba a preguntar a ti, ¿cuál es mi queda, ¿no? Exactamente, ¿qué? ¿Porque te gusta a ti y tienes una idea? ¿O por compasión de que sabes que va a ser difícil por no tener ninguna? Hay algunos por motivos. ¿Por ti o por los demás? Es que hay una mezcla. Hay algunos motivos que no puedo decir, que son internos de la editorial, que no puedo decir porque. Según el tipo de autor, depende mucho del tipo de autor, ¿vale? Si el autor es hombre, si es mujer, si vive aquí, no vive en Sevilla, es de Madrid o es de Argentina, eso también tiene algunas implicaciones. ¿En los cantos? ¿Cómo? O sea, ¿le sacas el tema del canto? ¿Si vive aquí o...? Lo voy a contar un poco. No lo voy a contar a nadie. Por ejemplo... se lo va a quedar grabado. Vamos a ver, por ejemplo, hemos dicho que había un escritor uruguayo, tenemos dos, argentinos tenemos dos, en el editorial, ¿no? Tenemos distintos autores de por allí. En muchos de esos casos, los autores viven allí y no se pueden desplazar aquí. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito, o la editorial necesita, un respaldo aquí, hacia el libro. ¿Cómo consigues eso? Con un ilustrador o ilustradora de aquí. Claro, sí, como las dos partes, ¿no? Sí, entonces, como él no puede defender el libro aquí, tú intentas mezclarlo con alguien local. Ella ha tenido un argentino, te ha tenido un uruguayo. Yo. Si no te lo hago todavía, te caerá. Bueno, para que también ellas puedan defender un poco, claro, el libro. Claro, ellas, ¿no?, puedan defender el libro aquí de alguna forma. Es un poco un libro de aquí también, sí, ¿no? Se hace un poco eso. Eso es un poco. Uno de los motivos, ese es uno, de los por los cuales se busca eso. Otras veces porque. Él especialmente se encuentra cómodo con ese libro, sí, y entonces sí, decide perfecto. Hacer el caso, por ejemplo, ya no está Taira, de la persistencia del frío, por ejemplo. Sí, la persistencia, sí, del frío, él es un escritor madrileño. Un escritor madrileño que no tenía problema en venir a Sevilla a presentar, ni nosotros en ir a Madrid, en fin. Pero a él ese libro especialmente, bueno, pues le dijo cosas. Y entonces se quedó con la portada, este por eso. Sí, es que en realidad, ahí mira, las portadas que me he quedado yo, Kindra, bueno, que fue la primera, me quedé con Leña porque lo vi súper claro, pero luego los otros dos, que son La piel del mar y La persistencia del frío, yo pensé que eran libros que si yo le pasaba la novela, los libros de relatos a un autor, era más difícil sacar una portada, porque no iban de una cosa muy concreta. Eran, me parecían más difíciles. Sí, eso. Como que no, tampoco tiene un hilo conductor propio. No, claro, entonces me parecían libros, incluso Babel, que tú hiciste Babel, pero había elementos en Babel a los cuales te puedes agarrar. Pero La piel del mar y Presidencia del film no tienen elementos, no hay nada que te puedas, no hay nada en concreto que tú te puedas agarrar ahí. Y me parecían libros muy complicados. Entonces preferí quedármelos yo, trabajarlos yo y dedicarles yo el esfuerzo un poco extra de, como yo ya lo conocía los libros, que pensaba que me podía meter más fácilmente que dárselo a alguien, ¿no? Sí. Iba a dar mucho trabajo. y por eso hice las portadas de esos dos en concreto. Esos me parecen libros más complicados de llevar hacia afuera, ¿no? El año que viene yo me voy a quedar con muy pocas portadas de los que saquemos, a lo mejor me quedo con una, si acaso, o ninguna. Entonces, esos libros, que aunque sean más complicados, pues alguna de las presentes le va a caer y ya se lo tendrán que... Pero fue un poco así también. Y aparte de los ilustradores, ¿ya tienen cerrado más o menos la colección que van a sacar el año que viene? O sea, en un 80-90%, sí. O sea, van sobrados, pero van bien. Sí, ya por ejemplo los libros que nos llegan ahora, obras inéditas, que algún autor nos entrega, ya la respuesta es... Para 2019. Para 2019, en adelante. Ahora bien. Estamos ya como la Marvel. Sí. Pero bueno, sí, seguimos leyendo cosas, seguimos buscando cosas continuamente, tanto para ilustradores como... Ahora vamos a hablar del último libro, porque hay una colección específica en la editorial que es de libros ilustrados. Es Eterno. Que es esto de aquí. Esta colección, este fue el número uno. Los autores son Daniel Martínez Romero y Beatriz López Gallego. Ahora contaré un poco más de qué va el libro. Con esta colección es fundamental es que el peso del texto y la ilustración que la acompaña a esos textos tengan un peso parecido. Tienen que bailar muy bien. No son álbumes ilustrados, por ejemplo, en este caso. Nosotros lo llamamos, es una colección de textos ilustrados. En este caso porque es el prosa. Álbum ilustrado se entiende que es otra cosa. Sí, ¿no? Sí, esto es prosa poética, ahora podéis bichar el libro. Con ilustradas, son pequeños textos y cada uno va acompañado de un dibujo. El siguiente libro de la colección fue un libro de poesía que la misma poeta ilustró en blanco y negro. El tercero fueron relatos ilustrados por el mismo autor, y el cuarto fue poesía también, que llevaba acompañado cada poema de unas pinturas enormes, ¿no? Y el quinto salió ayer a la venta precisamente, que es un poemario que ha ilustrado la propia poeta, que está guapísimo, y el sexto, que sale dentro de dos semanas de esa colección, es el primer libro álbum ilustrado, pero es para niños, es poesía para niños. Elegimos, o sea, quiero decir, porque habéis dicho varios que los han escrito y los han ilustrado los propios autores, pero por ejemplo en este caso eso lo puede contar Beatriz. Este caso es que es un poco específico porque el autor es amigo mío y habló conmigo antes de proponerme, no sé yo cómo hablo con ellos. Sí. Supongo que nos enseñó el texto nada más y se suponía que iba a ir a la colección de poesía. Vale. Pero nosotros hablamos con él porque hacemos labor de editores y le comemos la cabeza a los escritores para que hagan cosas que nosotros queremos. Y entonces, en este caso, le dijimos que era un texto que se prestaba mucho a llevar una ilustración, porque son esos 20 fragmentos muy cortitos, que es prosa poética, y entonces eran muy visuales, tenían un recorrido visual muy grande. Entonces, alentados por nosotros, él le propuso a... Habló conmigo, me llevó el texto y me propuso que si quería colaborar con él, ilustrarlo, así que yo encantada, lo leí y empecé a dibujar como una loca. Y yo hasta que no me ponen fecha, no empiezo a trabajar. Me pusieron fecha y sin dormir ahí. De verdad, pues soy muy compulsiva, es que si no me pongo. Todavía no he conseguido educar esto, pero bueno. Y bueno, hice todos los dibujos y se los presentamos así en papel, que lo sufrieran ellos, un tocho gigante, toma. Y se los enseñamos, les gustó, y así que bueno, Dani a raíz de los dibujos hizo algún cambio pequeño en los textos, porque el dibujo le habló y le sugirió el cambio, y lo hice fue un poco muy mano a mano en realidad. Uh-huh. Y muy bien, la verdad. Entonces fue un dibujo, cuando dice, dibujos grandes, que dice, le pusimos el tocho. Sí, yo sí, tengo no sé si has visto la foto que yo tengo de la mujer del pelo de fuego. Mm-hmm. Esa es una ilustración de ella. Wow. De las originales. Vale. Son todos grande. Cuadros grandes. Claro, algunos de hecho hicimos más una exposición. Sí, se hizo una exposición también y se pusieron todos los originales. Y el tamaño del papel es siempre el mismo, es como una cosa, bueno, si te lo pongo en vertical es una cosa así, ¿vale? No te sabría decir porque lo corto un poco a ojo. Y después dentro de ese papel, dentro de ese formato, ya depende del dibujo que sea, pues uso más o menos papel, uso más el blanco porque me gusta jugar con eso. y pero bueno, por fuera lo que es el formato del papel en sí son todos del mismo tamaño. Era como 40 por 60. Sí, era como 40 por 60. 40 por 60. Tamaño perfecto. Ideal para escanearlo. Qué sufrimiento. Fue un sufrimiento, la verdad. Porque, claro, había que hacerle fotos y luego retocar y limpiar las fotos porque la foto nunca queda como un escáner y aún así el papel que yo uso no es blanco, entonces hay que tiene que desaparecer. Yo soy muy delicado, mijita, yo lo quiero hacer yo todo y yo no quiero que nadie toque nada mío. Y al final fue, pero bueno, muy bien, muy bien. Estos libros de esta colección, por ejemplo, nosotros nos metemos... Es un trabajo muy codo a codo con el autor, ¿no? Porque los libros, casi todos tienen este formato vertical. No todos, pero casi todos respetan ese vertical. Mira, en cuarentena es el segundo libro de esa colección, es poesía ilustrada. Este es el libro que salió ayer, que es poesía ilustrada. Y este es el libro infantil, que es poesía con dibujo. Que es la primera vez que mostramos la portada, que era hoy. Son exclusivamente. No me habías dicho que iba de monstruos. Iba de monstruos, iba de monstruito. Entonces, sí, estos libros trabajamos mucho con los autores. Por ejemplo, los dos libros de poesía, esos libros se montaron en mi casa, que es un poco la central nuestra. El de en cuarentena, por ejemplo, fue el verano pasado, durante muchas sesiones. Que verano nos dan las poetas, sí, sobre todo aquí. Yo tengo mi casa aparte y me voy. Soportarla, y me puedo ir, pero tú te tienes que quedar. A no ser que el autor tenga muy claro lo que quiere, en plan, pues, que te lo deje el libro perfectamente montado, en plan, con los textos aquí, el dibujo aquí, muy cuadriculado, que hemos tenido algún caso, uno en concreto, esta colección que fue así. Pero el resto va muy a la par. De hecho, muchas veces no tiene el libro, no tiene portada. El libro que es blanco, que ese libro es blanco, tiene una cubierta completamente blanca que se le quita. Por dentro tiene un dibujo, pero es completamente blanco. Al principio no era así, tenía otro tipo de dibujo. Y del trabajo con el autor, en este caso, que son poetas y dibujantes, te vas metiendo en el libro, le vas encontrando el significado al libro, al tipo de dibujo. Y al final se saca casi la portada un poco al final, ¿no? Es decir, el concepto es así, este libro tiene que ser blanco, de hecho está a propósito porque está inacabado, está en cuarentena y está hecho también para que tú lo termines. De hecho se puede pintar fácilmente, se ensucia muy fácilmente ese libro blanco. Los libreros también nos quieren mucho. No, sí, nos quieren muchísimo con ese libro que se ensucia con nada. Nos quieren mucho en general por lo que veo. Entonces ese libro así, por ejemplo... En realidad no queréis vender, ¿no? Me lo ponemos difícil. Nosotros es el más difícil todavía, en y, todo. Y claro, Mensaje al resto de los hombres fue algo parecido, no tardamos tanto. Ella sí tenía muy clara la portada. Yo le dije que el libro tenía que ser, porque es un libro que se empezó a barajar que fuera con acuarela y con color, y yo eso no lo veía, yo veía un libro negro. Entonces, en el distinto registro que tiene ella dibujando o pintando, nos basamos en los que se podía ir más hacia al rotulador negro o hacia el lápiz. Y en ese estilo, ella ya fue creando los distintos dibujos que pasan por los distintos poemas. Y la portada ya sí la tenía muy clara, que lo que se hizo fue invertirla, está hecho en negro sobre blanco y se hizo la inversión de la portada, que era así, ¿no? Y es un libro muy bastante minimal, por ejemplo, hay una cosa que yo suelo contar, por ejemplo, del libro de En cuarentena, entre poema a poema, entre dibujo y dibujo, hay como mucho blanco en el libro, dentro de las propias páginas. Es un libro que entre poema y poema tenía que... el lector y la historia tenía que respirar. Tenía que, esas pausas, a la hora de pasar al siguiente, tenía que respirar así. El mensaje al resto de los hombres se ha intentado, depende de la longitud del poema, se ha conseguido más o menos, se ha intentado que esos espacios y esos vacíos sean en vertical. Hay muchos poemas que son muy cortos y empiezan muy arriba de la página y tienes mucha caída en blanco hacia abajo, ¿no? Como que te pesa un montón. Está hecho en vertical por el sentido que tiene el libro. El arranque del libro tiene que ver con eso. Entonces todo va hacia abajo, ¿no? Entonces, eso se hace a la par que el ilustrador, ¿no? Y que el escritor, ¿no? Vamos a dar un sentido a esto, ¿no? Evidentemente son libros más trabajosos, que se dedican más tiempo, muchas veces utilizamos materiales aún más costosos, bueno, de distintas aventurillas que nos metemos, ¿no? Pero también nos apetece enrearnos ahí. Por ejemplo, el libro de monstruos, por ejemplo, es un libro que saldrá dentro de 2 semanas, muy pequeñito, con mucho color, tiene mucho, mucho color. Es un libro muy divertido para niños. Y por ejemplo, es un libro que va en tapa dura. Es muy tu rollo. Sí, sí. Y eso es un libro muy, muy diferente porque pues no va en vertical, tiene que ir así para que lo coja el tamaño un niño perfectamente. Va en tapa dura para que no se destroce y no sé cuánto. Entonces, esta colección es la no colección, hacemos un poco lo que queremos. y sacamos al año sacamos menos títulos de ilustrado. Sacamos 2-3 títulos. Este año hemos sacado más, pero el año que viene habrá 2-3. Y un poco más. Y ya. ¿Qué hora es? Yo qué sé. ¿Queréis preguntar? No, yo sí, yo quería preguntar una cosa, porque vamos a ver. Yo he dicho antes que la ilustración forma parte del libro. Sí. Y es hoy que vivimos un mundo de marketing que está en, bueno, no voy a decir tan importante como el fondo, pero muy importante. Tú un fondo tienes que envolverlo bien, si no, no lo vendes. Bien. Entonces, teniendo esa importancia, la relación vuestra con el que escribe es la misma que con el que hace la ilustración. A nivel económico, estoy hablando. Ah, económico. Sí, claro. Lo que cobran. Sí, sí, sí, la relación es más o menos similar, no voy a decir igual. Es que es diferente. Por ejemplo, Beatriz, porque por ejemplo. Si un libro se vende más, puede que una ilustración favorezca que se venda más. Sí, es posible. Entonces, debía haber una proporcionalidad, ¿eh? Pero eso no se sabe. Tú nunca vas a saber si no, no se sabe. Digo, sí. Yo os pregunto vuestro planteamiento. Si el, se encarga un trabajo. Claro. Pero eso, en esto y en... ¿Y no creéis vosotras que debía de haber un porcentaje? De lo que se le da. Vale, ya sé lo que me quiero. Es que es del royalty, vosotras debía ya tener algo. Yo lo cuento. Yo lo cuento. A ver, hay diferentes casos. Vamos, yo lo veo lógico. Sí, sí, es diferente, por ejemplo. Beatriz, por ejemplo, ha hecho la portada de un libro, pero luego ella es autora del libro de En las nubes. Es autora porque ha hecho todo el trabajo. Entonces, ella cobra en ese caso lo mismo que el autor. Por ejemplo, ellos tienen un porcentaje fijo y cobran exactamente lo mismo por las ventas que ese libro produzca y tal. El resto de libros en el que ya han participado han hecho solo la portada. Entonces, nosotros tenemos más o menos una tarifa bastante estándar, las variaciones son bastante mínimas entre una cosa y otra, en el que nos ofrecemos ese dinero para hacer ese trabajo. Hay libros que creo que ha sido solo un caso o dos nada más. Que se le ha pagado menos por esa ilustración de portada, pero lleva un porcentaje en la venta. Hay un ilustrador que me pidió muy poco dinero y yo me parecía que era muy poco dinero. Y dice, yo no te puedo pagar tan poco dinero. Y me dijo, es que yo no sé valorar mis cosas, así que yo tanto. Y digo, bueno, y como no quería que le diera más dinero, yo dije, bueno, pues yo entonces yo te pongo y no tiene contrato, pero cada vez que le pago al autor, yo a ella le pago un porcentaje. Es que a mí personalmente, vamos, son ellas, ¿no? Yo, si fuera ilustrador, diría, yo quiero un porcentaje de royalty. No hay problema. Por ejemplo, hay un libro, que no puedo nombrar cuál es, en el que la... Porque lo veo más lógico. Claro. Mira tú, no, a lo mejor... Depende. A lo mejor pierde dinero. Mira tú, que a lo mejor pierde dinero. Sí. Porque a lo mejor se venden dos libros. Claro, es que eso no... Exactamente, pero es un riesgo, pero... Yo lo veo más lógico que como forma parte del libro, que tenga parte en el reality. Intentaríamos hacerlo más bonito, ¿no? Para que vendáis. No, es que no, pero verdad, sí, lo digo porque eso, lo creo de justicia. Sí, pero también hombre, obviamente ya. Vosotras sois... Yo, si fuera ilustrador, diría... Pues mira, dame menos, pero parte del royalty. Mira, la verdad, normalmente... ¿Usted opina y otra cosa, a lo mejor? Normalmente al ilustrador se le pone un porcentaje menor que al autor, normalmente, aunque tenga todo por igual. No, pero ellos no, ellos te ponen el mismo porcentaje, con lo cual yo ahí un punto a su favor. Pero luego cuando estamos hablando de un solo dibujo que solamente es una portada, es un encargo en concreto, no es... Ya tú no eres autor, pero forma parte del libro. Si tú vendes 20.000 ejemplares, hay 20.000 portadas tuyas. Pero, no, sí, es bueno, lo que tú has dado. Obviamente, pero... En ese caso deberíamos de registrar la imagen y poner claro, el libro sí, vende, claro, si te claro, soy, tener si te soy sincera, se pierde. No, depende. Y si vende 2 millones de libros... Un comentario. No, hombre, verá, es una opinión. Verá tú que... Como esto me toca a mí, porque los contratos los hago yo. Entonces ya... Si en algún momento ellas cobran, se les hace un encargo y ellas hacen tal. Que es un libro conjunto de otra colección y son autora o coautora, llevan un porcentaje fijo o lo que fuera. Si ocurriera el caso, y hay gente en la sala que me conoce bien y va a saber que no miento, aunque parezca loco lo que voy a decir, Si en un momento dado, alguno de los libros que publiquen, alguno de ellas, por ejemplo, cualquiera de los libros que ellas han hecho la portada, diera muchos beneficios, yo no tengo ningún contrato con ellas, pero yo les daría dinero. Eso es así. Porque consideraría que yo le he pagado este dinero por un trabajo, que es lo que tiene que pagar. Pero si gracias a su dibujo, ella ha participado en un libro que a mí me ha proporcionado un montón de cosas, yo le daría algo. Y si no es dinero, le compro un iPhone de estos modernos. El iPhone X. Yo lo haría. Verá, que yo respeto. Yo hago cosas sin contrato. Tu opinión, pero no estoy de acuerdo. Lo respeto. Pero eso no es cosa mía. No, vamos a ver. Sí. Es que yo no. Vamos, yo no quiero crear una discusión así. Pero yo estoy dando que una opinión. Un poco por la tirada. Me refiero. Por la tirada, claro. Cosas así. Que yo lo que. Yo parto de la base de que la portada forma parte del libro. Entonces, y tú me dices, no, es que yo considero que no es parte del libro. Si no, que no, por ejemplo forma parte del libro. Entonces yo creo. Hay grandísimas editoriales que tienen asalariados a los ilustradores, digamos, que tienen su equipo de trabajo. No, pero entonces no, cobran verá, un sueldo no me di, porque verá, hagan todas que las que a mí portadas. Me da igual. Es que si tú me dices, es que como hay muchos corruptos. No, pero no. No, yo estoy planteando una cuestión. Digamos que tienes un trabajo, tu trabajo es hacer portada o hacer o maquetar y tal, por eso. Es igual, si yo en cierta manera te estoy diciendo algo que me parece más justo para ti, si tú no pero lo ves. Sí, es que no lo es, pero es que no lo es, bueno, porque mira, si te soy sincera, yo por ejemplo. Esto con un cigarrito y una cerveza. Con la portada. La portada. Si tú no lo ves, no, pero mira, te voy a decir porque la portada de la muñeca con cola de pez, por ejemplo, es un solo trabajo, una sola ilustración que yo he hecho y yo la he cobrado y para adelante. Sin embargo, en las nubes tiene 23 ilustraciones. 23. Y yo veo menos dinero por porcentaje. Por 23 ilustraciones que por una. Pero vamos a ver, eso es ya una cuestión tuya personal. No, personal. Lo que te estoy diciendo es que personal. Yo escribo, es la diferencia que hay entre yo escribo también, que yo escribo también. Y yo escribo los repasos, no sé cuánto, pero yo, si mañana yo le digo a este, lee esto y le dice, me gusta, le doy un ejemplar. No le doy 20.000. Y tú das una. No, pero es que ese libro va por porcentaje, porque yo soy autora y contiene 23 ilustraciones y da menos dinero que gana menos. Y ya, claro. Pero, que gana menos. Vamos a ver, sí. Gana menos porque algunos se venden poco, pero bueno, es igual. No, gana porque menos porque el porcentaje de los autores. Sí, ya, sí, aquí, yo lo que estoy planteando es un método. Si tú no estás de acuerdo, no hemos hablado nada. Es que no se está hablando de eso. Ahora ya está dinero. Si es como, ¿verdad? Es como alguien dice, yo prefiero cobrar a comisión. Y yo quiero tener un sueldo fijo, pues cada uno elegirá lo que a él le interese mejor. Pues lo que te estoy diciendo ella, que le interesa, que por comisión se cobra menos que por un sueldo al mes. Pero si yo lo he entendido desde el principio, estoy diciendo que yo he planteado una cuestión. Pero que ganaría. Una cuestión que a ella no le interesa, punto. Pues ya está, si no hay que hablar más nada. Hay muchas variantes y cada editorial tiene sus mecanismos. No te la situación de ella no es la de todo el mundo. No, pero por norma general, como autor, tú ganas un porcentaje y depende de muchas cosas, de muchas cosas. Sin embargo, cuando a ti te hacen un encargo de una cosa y te lo pagan, tú ya no tienes ni quebradera de cabeza ni pierdes dinero. Vamos a ver, pero la portada forma parte del libro. Claro, pero eso pues ya está. Ya no haces ni una portada más. Si forma parte del libro, lo lógico es que tenga las mismas condiciones del libro. Escúchame, dedica a ilustrar. Sí, con lo bien que te pasa. Pero bueno, que tú. Que es una opinión, ¿eh? Igual que la música. No es lo mismo cobrar por derechos de autor por las veces que suena un tema que cuando da un concierto, claro. Y te va, a lo mejor no vende, te vende tres discos o suena tres veces el disco en la radio. Pero el concierto te lo pagan. Pero sin embargo, exactamente, da tres conciertos y te lleva el dinero. Claro, los músicos viven más de los conciertos. Claro, no tiene nada que ver. Pero es que no tiene nada que ver. La portada va con el libro, el concierto es una vez, punto. Pero ganamos, es lo que dice. Vamos a ver, si yo no estoy planteando aquí, por ejemplo, si gano más, yo estoy planteando un principio. Yo estoy diciendo, yo puedo plantearle a cualquiera, yo quiero un sueldo fijo, y a lo mejor hubiera ganado más si hubiera dicho a comisión. Claro, pero lo que te están ellas diciendo es que, porque lo que tú estás planteando. No, lo que me estás diciendo lo entiendo yo perfectamente. No, pero me refiero a que tú estás planteando un concepto económico, con lo cual se entiende que cuando tú planteas ese cambio económico es porque quieres ganar más dinero, entiendo. Vamos a ver, es que la relación entre un editor, un escritor y la que hace la portada es una relación económica. Sí, pero la que te quiero entender soy yo, entonces. A no ser que lo haga por cuestión altruista. Tú planteas ese tema si por ganar más lo que ganamos los editores. No, pero si estamos, pero escucha, pero ahí lo hemos entrado hoy. Yo no estoy planteando esto porque piense que ustedes ganáis más hasta dinero y el... No. Para nada, además estoy seguro que no. Bueno, porque yo tengo referencia de esto, ¿no? Y ganará Planeta, pero ustedes ese no. Sí. Ese sí gana, claro. Gana un house. Claro, porque hacen una portada, claro, que venden. Y porque son los que son, porque tienen unas prioridades que es pasta, pasta y pasta. Y el que se quede en el camino, que se quede. Claro, otro criterio, es que, pero como yo, por la referencia que tengo, ustedes no funciona igual, yo os he preguntado. En la editorial pequeña es que es muy importante la relación con el autor, con los ilustradores. Es que en muchos de los casos se crea una relación muy de amistad con muchos de ellos. Porque es muy cercana. Si nos vamos a una editorial de estas grandes o tal, es que tú no sabes ni. Yo conozco casos de llegar al autor a firmar su contrato, un abogado coge tal, se lo lleva, no sabes quién es el fulanito que te ha firmado tu contrato, o sea, un poco así. ¿Cómo es tu nombre? Antonio, pero es que es como si me dice, como todo el mundo se tira al pozo, yo me tiro al pozo. Vamos a intentar de imitar lo noble, no lo... Claro, yo sé lo que hace Planeta, lo que sabes yo. Yo me comprometo, pero que si el año que viene... Pero si quieres comparar a Planeta... se va a sentir hasta mal. Yo no quiero ser Planeta. Si quisiera ser Planeta, cuando hemos empezado a hablar, yo hubiese enseñado un montón de portadas que no tienen nada que ver con eso. Pero yo me comprometo, el año que viene, a estas mismas alturas del año, a hacer este evento, las traemos a ella y a ver cómo está la carterita, cómo vamos, si estáis a gusto, y nos cuenten las nuevas portadas que han hecho durante el año. No, escucha, que a lo mejor te dice, a mí no me dé esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo ha ido? El porcentaje, a mí me da un dinero fijo y punto. Ya está, es tu decisión. La verdad es que nunca me han planteado... Espérate, te lo ha planteado uno que ni es... No sé, yo lo hago así porque creo que más justo para... Porque luego el libro, cuando es que el libro tú no sabes cuánto se va a vender del libro, es que no tiene ni... Yo entiendo que eso va un poco también en función de la tirada. Si me dice que la tirada va a ser de 1000 ejemplares, pero por esa... la ilustradora va a cobrar X. Entonces, si la tirada va a ser el 2, eso que estás diciendo es que es muy importante. Con ese planteamiento habría que coger al que escribe y dice, ¿cuánto quiere por el libro? Tanto, ponte, ya está. Con ese planteamiento hay que hacerlo con el escritor también. Bueno, hay gente que vende sus derechos, es que eso también está en el autor. Hay gente que vende sus derechos por un dinero, pero y si yo no quiero saber yo, más nada. Yo estoy planteando una cuestión. Tú decides lo que te dé la gana. Si no es una campana o algo. Si yo no te estoy diciendo que mi planteamiento sea más que el tuyo. Yo estoy contestando... A la razón. Muchas gracias a Luis por de la fuga. Gracias a todas ellas por haber venido, habernos acompañado. Por hacernos esta portada tan bonita.